Mundofonías. Mundofonías. Como a cordinha do brinquedo não encaixa, como a moeda não encaixa no cofrinho, a caixa dentro do outro não encaixa, e não encaixa o meu boquê no seu furinho. Como uma cega não encaixa no ancinho, e couve-flor não se recria em apartamento, não encaixa essa face em meu espelho, nem a mirada que se mira um só pouquinho. Não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Onde se encaixa e vai vagão por sobre o trilho, que sabe a mão do maquinista manejar. Se num instante desencaixa o maquinista, vagão e trilho vão por fim desencaixar. Essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Como a sandália não encaixa no pezinho, nenhum pistilo se encaixa hoje nesseu. Esse sorriso nessa boca não encaixa, e o meu dedo que era bobo se perdeu. E o meu dedo que era bobo se perdeu. E o meu dedo que era bobo não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Como a sandália não encaixa no pezinho, nem o pistilo se encaixa hoje nesseu. Esse sorriso nessa boca não encaixa, e o meu dedo que era bobo se perdeu. E o meu dedo que era bobo se perdeu. E o meu dedo que era bobo não encaixa essa sandália no asfalto, não. Não encaixa Pavlov, não encaixa Pavlov, meu Lacan. Não encaixa Pavlov, meu Lacan. Não encaixa Pavlov, meu Lacan. Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que navega por las músicas más maravillosas de nuestro planeta y que se emite a través de emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. También nos podéis escuchar en internet, en nuestra página web mundofonías.com y a través de numerosas posibilidades. Hemos comenzado con la música estupenda de este creador, guitarrista, cantante, compositor brasileño llamado Felipe Acevedo. En el año 2009 nosotros hacíamos el estreno mundial Mundial, teníamos el placer y el honor de hacer en este programa la primera emisión de músicas de este disco, el disco titulado Tamburilando Canzones de Felipe Acevedo, y ahora pues volvemos a recordar las músicas de esta grabación con piezas como este Lundú do Desencaixe, donde junto a Felipe Acevedo pues participa la voz de Adriana Márquez en una pieza cuya letra de Marco de Meneses pues tiene su gracia. Tiene su gracia en sí misma y también su gracia pues en la forma tan encantadora que tienen los brasileños de pronunciar ciertas cosas. Eso de no encaixa Pavlovi en meu Lacan, es decir, no encaja Pavlov en mi Lacan. Algo, como veis, muy filosófico y muy psicoanalítico. Pues bien, con estas músicas maravillosas de Felipe Acevedo hemos abierto una nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con otro guitarrista que es Antonio Xaíño, guitarrista de guitarra portuguesa. Hay un disco de él llamado Entre Amigos en el que le acompañan algunos amigos, como por ejemplo Dominguiños, que toca el acordeón junto con Antonio Xaíño en esta versión del tema famosísimo de Luis González, Saga Asa Branca. Thank you. Oíamos la guitarra portuguesa de Antonio Xaíño y el acordeón del brasileño Dominguinhos. Él es original del nordeste brasileño, igual que el autor de esta canción, Luis Gonzaga. Siguiendo esa conexión lusófona que nos ha llevado de Brasil a Portugal, pues continuamos con esta cantora de fado llamada Ana Moura, de fado y de desfado, porque así se llama su último trabajo, en el cual pues también busca conexiones con otros géneros musicales. Ella va a estar actuando el 20 de febrero en Barcelona en la Sala Apolo, el 21 en Madrid en el Teatro Lara, el 22 de febrero en Santiago de Compostela en el Auditorio de Galicia, y vamos a escuchar algo de su último disco, de su nuevo disco, Desfado. Precisamente es la canción que lo abre, le da título, y que es composición de Pedro da Silva Martins, conocido por ser el artífice de todas las músicas y canciones de Deolinda, esas canciones con historias tan especiales como esta que nos trae en esta ocasión Ana Moura, Desfado. Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir. Pues ahí teníamos a Ana Moura, este desfado que abre su último disco de idéntico título y que sirve también como anuncio y prolegómeno a esa gira que la va a estar llevando por diversas ciudades como Barcelona el día 20, el día 21 Madrid y el día 22 Compostela. Seguimos con voces lusófonas, en este caso con la de Cesaria Évora y un disco con grabaciones inéditas hasta ahora. Ella falleció a finales de 2011, pero se lanzan ahora estas grabaciones dentro de un disco llamado Mãe Cariñosa, es decir, Madre Cariñosa. Vamos a oír el tema que da nombre a este disco, que va a ser publicado el 4 de marzo. Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho, não tá sentindo ternura na nossa pele morena, não tá sentindo ternura na nossa pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, mesmo na distância, nunca te esquecer. Mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para Borcalê. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascaldes, vem constante este magoalto. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nossa pele morena. Nota senti boa ternura na nossa pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa calente. Ó terra mãe, a emoção é de filho pródigo, que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido con un sello habitual de estas emisiones radiofónicas, el sello Home Records, desde Bélgica, con otra de sus interesantes propuestas. En este caso es este grupo de músicos jóvenes, pero bien experimentados, como habéis comprobado, llamado Diab Quintet. Y ellos nos presentan un disco llamado Fourmilière, es decir, hormigueros, que se abre con este tema que hemos escuchado y que tiene un curioso título en castellano, A las tres. Seguimos con una música ahora que estábamos aquí, Juan Antonio y yo, pensando cómo enlazarla con los anteriores, con el grupo Diab Quintet, si era música rara, aunque yo creo que sí. Se podría definir algo así como música rara. La de este grupo de Estados Unidos se llaman Felonious Bosque y ya las hemos oído anteriormente. Siempre nos acordamos de que les hizo especial gracia que nos refiriéramos a ellos como excéntricos gringos y de nuevo pues lo vamos a aplicar porque su disco Fenómena pues vuelve a tener un montón de influencias diferentes como el tema que vamos a escuchar, que puede recordarnos por momentos la música celta o el reggae incluso y que además tiene una portada bastante curiosa que hace honor a ese nombre de Fenómena, como un fenómeno paranormal o algo así. Oh, Oíamos a Felonious Bosch con su disco Fenómena y mandamos un saludo a Drew Miller, que nos lo ha hecho llegar y que además pues, es componente de grupos que nos gustan bastante por aquí, como por ejemplo The Vault Inlet y estos mismos que oíamos, Felonious Bosch. Y a continuación seguimos con una conexión entre los Alpes y el Atlas, en el norte de África, entre Suiza y Marruecos, el grupo Azan. Pues este grupo se llama Azan, A-T-H-A-N. A este respecto os decimos, como siempre, que si queréis consultar los nombres de los grupos, los títulos de las canciones y de los discos, pues eso lo vais a tener reflejado, lo tenéis reflejado en nuestra página web mundofonías.com para que tengáis esa información y luego pues con ella hagáis lo que os parezca, buscar más información, indagar, rebuscar, conectar, lo que sea. Aquí seguimos escuchando buenas músicas y lo que hemos oído, como decíamos, era el grupo Azan, compuesto por músicos de Marruecos y de Suiza, con conexiones con el jazz, con otros fenómenos musicales y en este caso con bastante influencia nahua, esta pieza llamada Jacuara Bambara, que abre su disco Aisha Fatalisha. Seguimos con ritmos cálidos, aunque nos vamos un poco más hacia oriente, para escuchar el proyecto Jaco el Musicante. Es un proyecto que hemos oído anteriormente ya en grabaciones de su impulsor, Xurxo Fernández, en lo que fue en los momentos de creación del repertorio de este nuevo proyecto, y ahora con la banda que tiene montada en Madrid para defender este proyecto en directo. Tiene grabaciones como este tema, un tema de los judíos sefardíes de principios de siglo siglo XX en el Imperio Otomano y que interpretaban en Café Amán, en esos sitios donde se encontraba gente de muy diversos orígenes para contar su situación social, sus penurias y, bueno, un poco lo que era su rutina. En temas como este, Maldicha Cocaína. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mm-hmm. se la sundari yang lami Zalamaya selom yang lami Zalamaya selom yang lami Zukar se la samayri Zukar se la samayri Male ma vela kamayri Male ma vela kamayri Zalamaya selom yang aladari Zukar se la seguimos por Oriente, pero seguimos ahora por Nepal, con un disco dedicado a música folclórica y clásica de Nepal, recogida y reinterpretada por Biswo Sahi. Él es un músico y DJ y productor de origen nepalí, aunque afincado actualmente en Londres, y presenta este disco con temas como, por ejemplo, este, Namo Buddha Mela, inspirada en un festival que tiene lugar en esa localidad llamada Namo Buddha. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, este programa que, como sabéis, hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, con un disco que yo creo que fue uno de los que con más anticipación os hemos adelantado en este programa, con excepciones como la música con la que abríamos el programa del brasileño Felipe Acevedo, que estrenábamos mundialmente aquí en Mundofonías en el año 2009, y después el disco se publicó en sus diversas fases entre el año 2011 y 2012. Pues bien, esto que vamos a escuchar forma parte de un disco que todavía no está editado, que se publicará a finales de abril del año 2013 y que ya os avanzábamos en Mundofonías en diciembre del año 2012. Se trata del nuevo disco de Debashish Bhattacharya, guitarrista de Calcuta, músico indio, auténtico virtuoso de su instrumento y que ha sabido implementar los sonidos de la música clásica del norte de la India en la guitarra manejada con el slide, con ese elemento deslizante y con esa sonoridad totalmente curiosa. Escuchamos esta música que forma parte de ese disco titulado Beyond the Ragasphere, es decir, más allá de la ragasfera, la supuesta imaginaria esfera donde flotan los ragas de la música hindú, ahí en lo más alto de la atmósfera. Con la guitarra, con la música de Debashish Bhattacharya, nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en mundofonías.com. Si queréis comunicar con nosotros, radio@mundofonías.com. Hasta pronto.